más aquí. ¡Basura! ¡Basura la dictadura! ¡Basura! ¡Basura la dictadura! ¡Basura! ¡Basura la dictadura! Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Zapucay Radio, un dibujo musical. Lo tienes tú también, creo estar soñando cuando tú me besas así. Bueno, son las 11 de la noche y 4 minutos en Buenos Aires. Probablemente sean las 10 de la noche y 4 minutos en Chile. Y esto nos importa porque hoy tenemos a un invitado muy especial, una especie de pariente cósmico sonoro de los túneles y las madrigueras de la investigación musical y la curiosidad musical. Invitamos a la Rocola Anticolonial a compartir esta emisión del Cacharro. Esto es Melódico Cacharro de Amor, capítulo 103. Tuvimos nuestro aniversario de un siglo de cacharros. Podemos decir que fue un siglo de cacharros. 100 cacharros. Este capítulo del cacharro se llama Andá y existí, o también se llama Collar de fideos y huesos. Hoy es un día más me cuesta un poco decir palabras. El equipo de periodistas de Al Jazeera fue asesinado por el Estado de Israel. Y quería empezar este capítulo del cacharro escuchando un poema de Saar Rabá, que es una poeta palestina. El poema forma parte de una compilación de poemas que vienen de Palestina, editado por la editorial Monada este año, y me gustaría escuchar sus palabras leídas por una poeta que se llama Inés. Llegué a su lectura a través de la poeta Roberta Yanamico en la Biblioteca Macedonio Fernández. Así que, bueno, frente a la falta de palabras propias y al duelo y luto que estamos viviendo en este momento imposible de la humanidad, quería compartir este poema. Este es el segundo, que es el último del libro, que se llama Razones para sobrevivir a la guerra. Razones para sobrevivir a la guerra. Voy a darme una ducha larga y caliente sin que me importe cuánta agua uso. Voy a buscar mis chocolates favoritos y encontrarlos todos en los estantes del almacén. Voy a comprar demasiados vestidos. Habrá ceremonias de matrimonios y fiestas ruidosas en los salones de bodas. Nos reiremos con nuestros amigos, esperando para la gran torta y comeremos nuestro pedazo ávidamente. Volveremos cansados de la alegría, solo de la alegría. Nos sacaremos nuestros zapatos y gentilmente pondremos nuestros deseos debajo de la almohada. Nos dormiremos rápido y la noche estará tranquila. Nos levantaremos a la mañana con la ligereza del rocío sobre las hojas. Escucharemos canciones de mañana, contemplaremos el sol y su sonrisa con el olor a café. Correremos por el pasto hasta el final del campo. Tomaremos fotos hermosas cuando las ramas del árbol proyecten sus sombras sobre el camino, como un pavo real desplegando sus plumas coloridas. Vamos a reconstruir una casa que nunca muere. Una vez más, saludaremos a nuestros mártires y recitaremos poemas de amor a las rosas que crecen detrás de nuestras ventanas. Las casas volverán a levantarse, abrazando a todos los niños que la guerra había arrojado a las cartas. Susurraremos en los oídos, tienen que volver a la escuela mañana. Todos los aviones de la guerra desaparecerán y nuestros cielos y sueños claros regresarán. Laila soplará su primera vela de cumpleaños y dirá sus primeras palabras. Amará el color de la bandera en el mástil, negra, blanca, verde y roja. Palestina será libre como todos los países. Bueno, recién escuchamos la voz de Inés, el poema Razones para sobrevivir a la guerra. De Sahar Rabah, poeta palestina. Ella nació en Gaza, es licenciada en lengua y literatura inglesas y da talleres de escritura para niños y niñas. Está viva en este momento, ella y su familia están vivos. Quería ponerla a Sahar a conversar con Cecilia Pavón, poeta argentina, con la que compartimos el Festival de Poesía de Zárate el fin de semana, este que pasó. Pude grabar el cierre del festival con la lectura de los últimos poemas de Cecilia, poemas inéditos que todavía no forman parte de ningún libro, pero que ella leyó para nosotros el domingo en el cierre del festival. Así que tenía ganas de que estas dos poetas se conozcan en el aire de las ondas de la radio. Vamos a escuchar a Cecilia Pavón en su lectura de ayer. Esto no está publicado en el libro y son de los últimos meses. Intenté todo para solucionar el problema de mi corazón y no lo logré. Durante el día mi vida es siempre igual. El consuelo llega al atardecer, cuando escribo en mi celular sentada en el sillón y escucho música dodecafónica, de casualidad porque la pasaban por la radio. La música dodecafónica arregla mi corazón. Y ninguno tiene título. Bueno, algunos tienen títulos, sí. Este lo subí hace 3 días y se llama Siempre pienso bien de vos. Este poema es una carta. Nunca pensé que una canción de Madonna me ayudaría tanto. La escuché en 1992, pero la entendí en 2025. No pienso decir qué canción es. Te escribo desde el mejor Café Martínez que acabo de descubrir, en Lima y Avenida de Mayo. No sabía que tenía segundo piso, no sabes lo lindo que es. Una canción puede ayudarte, estoy segura. Por ejemplo, la canción a la que me refiero. Las canciones de MTV son nuestras religiones, o pueden ser también nuestras amigas, para atravesar paisajes extraños. Quiero seguir escribiendo sobre los paisajes extraños. Me refiero a la luz, me refiero a que siempre pienso bien de... Este también tiene título, se llama La gravedad y la gracia. Bueno, es un libro de una filósofa que se llama Simone Weil. Camino por ADM, Avenida de Mayo, y todo es aura. Estuve mal por muchísimos siglos, pero ahora estoy bien. Simone Weil dijo que todo cuanto en mí es valioso procede de más allá de mí. Y yo creo que proviene de los edificios y del invierno, y también del rap y la distancia. Me siento en una confitería y todo es una confusión de sonidos. Muchísimas canciones sonando en la radio, muchísimas personas hablando entre sí. Qué hermoso pasar un domingo entre extraños. Antes yo era una persona sin fe. Estoy contenta con las cosas misteriosas que hace la gente. No me canso de sus cosas. La gente misteriosa me fascina. Pero igual toda la gente es misteriosa, aun la que no lo parece. Cada alma tiene una chispa de eternidad, creo. La gente y sus misterios. Es invierno y estoy sola, pero no me enojo con nadie. Solamente camino 3 cuadras hasta la galería de Fernanda y me siento en un sillón de plush azul. Y soy feliz cuando Rodrigo habla de su sensibilidad. Le creo todo lo que dice, le digo que yo soy igual y que lo que acaba de contar es como fuegos artificiales en el cielo. Este se llama Qué lindo es pasear. Qué lindo es pasear en medio de la desolación y atesorar esta línea en mi mente como si la apretara fuerte en la mano. La desolación es haber hecho todo lo contrario de lo que quería hacer. Lo que quería hacer era controlar el amor y no lo hice y no me importa. Ahora escribo este poema mientras camino. Terminó el día y pude hacer las 2 cosas, pasear y escribir, pasear y escribir. Además, este poema ya lo escribí muchas veces durante mi vida, porque la vida es siempre igual o cada día es distinto. Y este mismo poema también lo escribió mi amiga y yo se lo copié. Este se llama Querida amiga del infinito. Querida amiga del infinito, la poesía no tiene que decir la verdad. Hoy caminé por Avenida de Mayo y compré una caja de té. Y pensé que era demasiado desgarrador tener una amiga del infinito. Quizás sea mejor ser amiga del sol, como Marosa Di Giorgio, la poeta de Uruguay, que escribió ese poema donde afirma que está hace muchísimo tiempo cuidando el sol. O como una poeta de Estados Unidos que conocí en 2017, a quien el sol le dictó un libro cuando estaba sentada en un banco de Manhattan. ¿Cómo me gustaría que todo eso me pasara alguna vez a mí? Y este es el último. Se llama Mi nuevo estilo. Mi nuevo estilo, mi nuevo estilo. Me siento débil y desamparada, porque estoy destruyendo mi antiguo estilo. Y no sé por qué esto está pasando. Porque yo nunca sé por qué las cosas pasan. Es un secreto entre yo y el universo. A la vez, las cosas arcaicas son tan hermosas y las cosas nuevas son tan suaves. Porque las cosas nuevas siempre son ciertas. Las cosas nuevas son pulidas y verdaderas. Y aunque no lo creas, y no lo entiendo, solo mi nuevo estilo es verdad. Bueno, gracias. Bueno, eso fue Cecilia Pavón cerrando el Festival de Poesía de Zárate ayer a la noche en la Biblioteca Popular José Ingenieros. Y ahora vamos a empezar con nuestra correspondencia musical. Con la rocola anticolonial, nuestro invitado de hoy, Rodrigo Olavarría, desde Chile. Vamos a escuchar este intercambio. Y el intercambio también viene acompañado de, como es tradición en el cacharro, algunos comentarios o fabulitas alrededor de las canciones que compartimos. Así que vamos a empezar con este tapiz que tejimos juntos por correspondencia y ver hacia dónde nos lleva este experimento. Salud. Tra- trajo chicha? Sí, aquí traje dos lichitos. ¿Y para qué sirve la chicha? Es buena para el dolor de cabeza, reumatismo, problemas amorosos, sentimentales, caseros, artritis, dolores de espalda, musculares, callejeros y encarnazos, de huesos, válidos, próstata, obesidad y diarrea, riñones, hígado, páncreas, tíos, problemas, impotencia, acción laboral, para todo esto. Para el cabello, para la vista, se le arreglan la uña, los pies, para todo. Ya no más, muchas gracias. En el amor, quien decide es el corazón. Por eso, hoy te pido perdón. Perdóname, por favor, si hoy te hago llorar. Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. Perdóname, te pido, por favor. Pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban. Tal vez un día comprenderán. El amor no es solo un hombre y una mujer. El amor es extraño y descontrolado. Le pasa a cualquiera. El amor es más que ella lo conoce a él. El amor es más que él la conoce a ella. El amor es más. Por mensaje de tengo muchas ganas de fumar un cigarrillo, por favor, oyentes, mande un cigarrillo por mensaje de día, por favor. Este amor negado, por las sombras nos amamos apretados. El amor no es solo un hombre y una mujer, el amor es extraño y descontrolado, le pasa a cualquiera. El amor es más que ella lo conoce a él, el amor es más que él la conoce a ella. El amor es más. Nuestra primera canción comentada. Hola, oyentes del melódico cacharro del amor. Hola, ondas sonoras. Hola, Aconcagua. Aquí Rodrigo Lavarría, cacharrero responsable de la rocola anticolonial. Básicamente, un homínido compuesto de orejas y ojos, poco más. Estoy feliz de compartir el número cabalístico 103 de este episodio y quiero partir por presentar mi primer tema, uno que se llama El Marihuano, de la orquesta de Ramón Márquez, mexicano, nacido en 1917. Este tema apareció como single en acetato de 78 revoluciones por allá por 1949 y fue sumado a un compilatorio de mambos en 1951 editado por Columbia. Un disco que incluía temazos como Mamboleco, Sesión de Mambo, Mambo Volador, El Menso y Mambópolis. El tema del marihuano en cuestión estaba dedicado a Chicho López, uno de los trompetistas de la banda, un tipo conocido por llegar a cada ensayo envuelto en una honda y densa nube de marihuana, ávido de música y de compartir fumarros de la apreciada hierba con la banda. El marihuano. De Ramón Márquez y su orquesta. Thank you. Chérie, moi fatiguée, toutou. Ah bon, écoutons un childer, Miss Mormée, comme Doudou, moi fatiguée. Ahora les presento un tema de Los Temerarios. Me empiezo a enamorar. Estos auténticos maestros del sintetizador, aplicado a rancheras y boleros, estos reyes de la melodía, sacaron su primer álbum en 1983 y este tema apareció 10 años después de ese primer disco, cuando ya habían conquistado todo el mundo hispanohablante con temazos como Ven porque te necesito, Te quiero, Tu última canción y Ahora pienso más en ti. Me encanta este tema que les estoy presentando, pero siempre me pareció un poco rápido, así que pensé que le vendría bien una pequeña edición, un recorte y un rebaje. Y así es como llega a ustedes esta versión, estos Temerarios Vaporwaveados. Dale gas, dale gas. Uno, dos. Uno, dos. hemos mirado y hablamos de todo un poco. En ese tercer día me atreví a besar tus labios, a abrazarte fuerte, y tú me correspondías. Es por eso que hoy me pregunto, ¿será que de ti me empiezo a enamorar? Siento que ya me haces falta, creo que sí es el amor, pues con solo escucharte yo me siento tan bien. Como ansío mirarte y volverte a besar, para por fin decirte cuánto te amo yo. Y ahora... Iniciando en la norte-sur, no sabiendo cómo, el cielo de la botella... Cariño malo, los electrodomésticos del disco Viva Chile 1986. Para no dejarle llorar. ¿Qué pasa contigo? No me digas que no me quieres más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En 1943, el compositor cubano Osvaldo Farrés compuso el bolero Toda una vida. Y en 1973, en Chile, tres cineastas rodaron una cinta llamada Esperando a Godoy, sobre un poeta popular que se vuelve loco en busca de la fama, mientras un grupo de revolucionarios se toma un edificio de una radio para crear un Ministerio de Cultura. Luego la cinta quedó extraviada y sin montar y fue recién estrenada el año pasado, el 2024. Y bueno, en esa película aparece un personaje mítico, un improvisador de mente que se llama Rodrigo Maturana, que también había aparecido en la película Palomita Blanca haciendo un discurso delirante en voz de un profesor de liceo de niñas. Sus amigos dicen que en esa época Maturana no paraba de cantar esta canción, el bolero de la vía chilena al socialismo. Toda una vía es la vía chilena, la defiendo y difundo, pues en este mundo no hay nada igual. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres esperanza, justicia, utopía para nuestras vidas. Toda una vida te estaré acompañando, estaré cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Bueno, si nuestros biógrafos dijeran qué canción no parábamos de cantar, así como repasó la historia Rodrigo, quizás en nuestra biografía va a aparecer esta canción, Saliva Citrón, letra de Roberto Jacobi, música de Francisco Barahona. Sábanas revueltas y varias cosas locas que no quiero contar. Ay, si tuviera yo otra vez tu intensidad. El viento lento del ventilador que no secó el sudor, porque ya no lo puedo olvidar. Tu opinión sobre cuál es el mejor sabor del mundo. Cuando el tiempo pasó, no nos quisimos ir y nos pensamos en larga duración, con más pasión que antes. Después me dijo que jamás me volvería a ver, porque le da un no sé qué mezcla sexo y amistad. Pero al final yo le nombré a un DJ. La rocola anticolonial. Tanto le impresionó que me citó dos días después. Que no da rumor en dosis para dar tiempo después. Por un segundo, pero pronto sabré. Si me condena o no a la felicidad de sus besos. Ah, si yo tuviera otra vez su saliva citrón corriendo por mi boca. Recuerdo la pared y el papel de la pared. Y me asusté de lo peor. Nada sabemos de Miguel Peralta. El intérprete de la canción Negrita, Desde que te vi, que es la próxima canción que escucharemos. Esta aparece en una antología de folclore chileno publicada en 1960, donde también podemos escuchar a las míticas hermanas Acuña, a Margot Loyola y a Diomedes Valenzuela, junto a Teresa Muñoz. Son todos cultores populares. Nadie tiene una voz educada, excepto la gran folclorista e investigadora Margot Loyola. Habiendo dicho eso, y queriendo ser zapatito, como el querido Miguel Peralta, los dejamos con Negrita, Desde que te vi. Negrita, desde que te vi, quisiera tenerte a mi lado, me encuentro desesperado. Dios santo, me encuentro desesperado de que te conocí. Un gran placer para mí de verlos los dos solitos. Un amoroso besito le diera con gran ternura. Para gozar de su hermosura quisiera ser zapatito. Si en la cama le encontrara, solo un besito le diera para que me comprendiera. Para que me comprendiera y a nadie se lo contara. En mi brazo la tomara por ser la primera vez. Por una y por otra vez sería la flor de su arado. Quisiera ser su calzado para adornarle su pie. En una constelación de zapatitos nos transformamos en el calzado de Juan Bauer. Y vamos a escuchar Me hubiera gustado besarte más. puerta del bar. Fumando un cigarrillo. ¿Qué nos trae Rodrigo después de Juan Pablo? En 1966, el cantante José Cebes, que con el tiempo llegaría a formar parte del importantísimo conjunto Intiyimani, formó parte de un conjunto llamado Los Dags, que en 1966 grabó un tema del compositor Osvaldo Salinas. Un tema llamado ¿Por qué te quiero? Un tema que 2 años después sería grabado por un conjunto llamado Los Ángeles Negros, un conjunto que revolucionaría la música en español y creando miles de bandas que los imitarían, como Los Galos, Los Pasteles Verdes y muchos otros más, teniendo impacto en las bandas de la frontera de México, inspirando incluso a una banda que ya escuchamos hace unos minutos, Los Temerarios. Dicho eso, retrocedamos en el tiempo hasta 1966, cuando esta canción, prácticamente un demo, fue grabada. Quedamos con Los Dags. ¿Por qué te quiero? Cuando te veo y el alma se me agiganta cada vez que en ti yo pienso, porque mis tan solas noches se me arrullan el lamento. Me doy cuenta que eres tú aquella a quien tanto quiero, porque mi corazón llora cuando te invade un tormento y las estrellas no alumbran tanto como tu recuerdo. Porque paso todo el día sumido en el embeleco. Me doy cuenta que eres tú aquella a quien tanto quiero. Corazón llora cuando te invade un tormento y las estrellas no alumbran tanto como tu recuerdo. ¿Por porque entre mis pensamientos siempre el tuyo va primero. Me entristecen tus penas y me alegra tu contento. Porque si no estás conmigo, mi penar se hace más lento. Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero. Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero. Bueno, y como quien no quiere la cosa, pero inconscientemente un poco la quiere, nos deslizamos en el mundo de la cumbia, trambólica, la cumbia estrafalaria, la cumbia hilarante, y llegamos a Mambo Brillante, de los samplers Disco Descargas. Hacerte la cena mientras haces el cacharro es que te vas fanatizando con las canciones y se te quema toda la comida, como me pasó recién. Rodrigo, parece punk, ping, mom. no es nada arriesgado decir que para 1983 toda Latinoamérica estaba enamorada de los pitufos. Todos estábamos vueltos locos con el fortachón, el bromista, vanidoso, filósofo, el tontín y pitufina. Todos miembros de esa república socialista llamada Pitufilandia, cuyo líder indiscutible era esa figura evocadora de Carlos Marx llamada Papá Pitufo. Pues bien, la cumbia no se mantuvo al margen de esa fascinación, y así fue como el grupo Los Cóndors tuvo el buen tino, en 1983 precisamente, de reclutar una niña llamada Anita y darle a cantar esta increíble canción, que ha sido rebajada y editada para su placer. Con ustedes, Anita y Los Cóndors. La cumbia de los pitufos. Guapaje, guapaje, guapaje. De los pitufos, ¿a dónde? Al monasterio. La cumbia de los monjes con los acabois. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Vamos a Thank you.

Quizás por su cercanía al vecino país del Perú, el norte de Chile es fecundo en excelentes bandas de cumbia y en excelentes instrumentistas de cumbia. Uno de ellos es Nano Baltazar, quien junto a su hermano Tito Baltazar integraron varias bandas. Nano tocaba teclados, órganos antiguos y luego los combinó con sintetizadores. Algo de eso es lo que vamos a escuchar ahora. Pueden encontrar sus discos solo en YouTube. Están totalmente desaparecidos. Y para esta ocasión decidí tomar un tema instrumental de Nano Baltazar y combinarlo con un discurso de Allende que llama a la unión latinoamericana, a la convicción de que si los países latinoamericanos son conscientes de su valor, pueden ser el lugar más potente del planeta Tierra. Tú sabes que potencialmente nuestros pueblos son riquísimos, y sin embargo son pueblos con desocupación, con hambre, con incultura, con miseria moral y miseria fisiológica. No tienen otra posibilidad que luchar. Cada uno de acuerdo con su realidad, pero luchar. ¿Luchar para qué? Para conquistar su independencia económica y ser pueblos auténticamente libres en lo político también. Es la gran expectativa y es bueno que como presidente yo pueda decirle, sobre todo a la juventud, que en el camino de la lucha, en el camino de la rebeldía, en el camino de la consagración, a estar junto a los trabajadores, está la gran perspectiva y la gran posibilidad. Alcanzar su independencia. Y algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que sea respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Los pueblos de América Latina no tienen otra posibilidad que luchar. Cada uno de acuerdo con su realidad, pero luchar. ¿Luchar para qué? Para conquistar su independencia económica y ser pueblos auténticamente libres en lo político también. unos 100 kilómetros al sur de Santiago, hay una pequeña ciudad llamada Rancagua. Rancagua no llama mucho la atención, ni debería hacerlo. Pero en ese lugar, en 1969, se formó el conjunto Los Cuervos, un grupo que tocaba covers de música beat, covers luego de Santana, y que en 1972 registró un single muy interesante llamado Buscas, un tema que habla de las búsquedas espirituales y políticas de la época, un tema que habla del vacío y la falta de conformidad en una generación que soñaba mucho más de lo que le entregaría la década del 70. Digamos, dictadura, represión, oscuridad, apagón cultural y en muchos casos muerte. Pero quedémonos con esta cápsula de esperanza compuesta por Luis Ponce y musicalizada por Héctor Penrose. Estos son Los Cuervos de Rancagua con su tema Buscas. Buscas un buen lugar para ser feliz. Buscas la respuesta por qué vivir. Cuando lo has buscado, se aleja de ti. El mundo que sueñas no es de aquí. El mundo es vacío, sueño y realidad. ¿Cuál es uno y otro? Nunca lo sabrás. Buscas un buen lugar para ser feliz. Buscas la respuesta por qué vivir. Si el resto del mundo fuera igual que tú, sería tan fácil poder vivir. Cada vida un mundo, cada uno su Dios. Puedes tú cambiarlo dando tu amor. Buscas un buen lugar para ser feliz. Buscas la respuesta por qué vivir. Cuando seas tú mismo, no para agradar. Valdrá más tu vida que lo material. Buscas un buen lugar para ser feliz. Buscas la respuesta por qué vivir. ¿Qué chilero es esto? Mezcla cueca y sol. Porque lleva alma, pureza y amor. Esta preciosura de capítulo 103, hecho a cuatro manos y a cuatro orejas, llega lentamente a su fin. Pedimos con un comentario de Rodrigo que es increíble cómo el cacharro tiene como su inconsciente flotando y de alguna manera se le acercan y se acerca a todos posibles cacharreros con los que resuena de una manera muy impresionante, ¿no? De afinidad. Amo que cuando busco las canciones en YouTube, los comentarios son amadísimos y dan muy buena información sobre los temas, de dónde vienen sus grabaciones. Como es curioso, pero los comentarios de YouTube son un género en sí mismo, distinto de todos los comentarios de otras plataformas. Son más tiernos, yo creo. La gente es más buena al comentar en YouTube. Una vez me pasó algo increíble. Tengo como una pequeña colección, como si fuera un álbum de figuritas de estos, de este género que menciona Rodrigo, que es los comentarios de YouTube en canciones. Y una vez me convertí, sin darme cuenta, me formé parte, me metí en el género, y fui como parte del elenco de los que lo cultivan, pero fue sin darme cuenta hasta que un amigo me hizo darme cuenta de que un comentario mío en un disco se había vuelto viral y que había un montón de personas respondiendo, reaccionando, comentando, y yo lo tenía totalmente olvidado. Era un disco de Terry Riley. Me acuerdo que estábamos en plena pandemia y había surgido una especie de gesto comunitario que era que si te gustaba el disco ponías un comentario contando dónde lo estabas escuchando y describiendo brevemente tu situación. Entonces se había llenado, se había hecho como un mapa de ese disco, ¿no? Como estoy en, no sé, estoy en tal pueblo, en Ghana, mi papá corta el pasto, mi hermana menor llora en su cuarto porque no le quisieron comprar caramelos y yo estoy encerrado en el baño escuchando esta canción en loop hace 3 horas. Tengo 17 años, mañana es el ingreso a la universidad, estoy nervioso, no sé a dónde voy. Tengo 73 años, estoy en Tennessee, estoy escuchando este disco después de la muerte de mi mejor amigo, y así, así, así, así, así, un mapa como de emociones y lugares. Y yo había dejado el mío como cualquier otra persona, y de repente un amigo se topa con el comentario y me lo manda y me dice: "Che, ¿sos vos de verdad?". Y fue muy hermoso. Y era una descripción de mi situación en cuarentena y algo sobre que las plantas bailaban o algo así. Era un disco, es un disco de Terry Riley muy como extático, como meditativo así, pero muy enérgico, como para levitar. Así que sí, soy muy fan de ese género y tengo una pequeña carpetita donde voy guardando algunas joyas que salen de ahí. Bueno, esto fue Melódico Cacharro de Amor, capítulo 103, Andá y existí, o Collar de Fideos y de Huesos, con la rocola anticolonial, de invitado deluxe, Rodrigo Olavarría, desde Chile. Compartimos nuestra correspondencia musical y ahora vamos a cerrar con 2 canciones muy al estilo cacharro. Muy, muy agradecida de compartir este espacio de hoy en la noche con Rodrigo y, como siempre, a la radio, que es un nido muy excepcional para todas estas deformidades que nos fascinan y que nos hacen tener ganas de estar en este mundo. Vamos a escuchar a Fiesta en el Vacío con su canción Tox del 2023. Cependant, un samedi soir où Anne lui a demandé de la accompagner. As-tu vu le bouquet de fleurs ou l'as-tu donc caché? Après vous auriez eu mon attention sur les mails Davis que je laisse faner. Elle est venue se dire en s'embrasse du là que je laisse faner. Puis Martin dit as-tu que vu le bichet si lui a demandé de couler dans mon poulet. J'ai seulement pensé de se rester sur le toit, voulant les réveiller. Elle se recrie, je les ai déversés sur le feu, voulant les réveiller. Comment se porte alors mes fleurs, se sont-elles éveillées? Ah, je crois qu'il n'en est rien, mon cœur, elles se sont résignées. Ah, je crois qu'il n'en est rien. Elles se sont résignées. À quoi sont résignées mes frères? Est-ce que vous le savez? A toujours bien vous aimer, mon cœur. A toujours bien vous aimer. A toujours bien vous aimer, mon cœur. A toujours bien vous aimer. Pensando para el cacharro próximo 104, hacer un especial de música para llorar. Me dieron ganas hoy. Nos despedimos con esta canción de la península arábica, el canto de las mujeres, se llama Adada, grupo de mujeres de las que no sabemos mucho más que este canto. Era el día de la marmota y empezaba todo de nuevo. Bueno, nos despedimos. Precioso cacharro. Gracias a Rodrigo, gracias a Alter Zapucay, gracias a ustedes, gracias cables, gracias internet, que nos permite hacer estos delirios en este momento. Y hasta el lunes que viene, a las 11. Adiós. Plateau la caladoula ou pas.